rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ruidos de bototos, llaves, candados, una reja que se cierra. ¿Entraste alguna vez a una cárcel? ¿Cuál es tu postura sobre las cárceles? ¿Sabes cuántas personas presas hay en tu ciudad? ¿Sabes que gran parte de la población penal está en prisión preventiva, o sea, no ha tenido ni siquiera un juicio que pruebe su culpabilidad? ¿Conoces el régimen de visitas? ¿Sabes cómo hacen los presos para comunicarse con sus seres queridos? ¿Sabes que hay niñas presas con su madre? ¿Sabes que las cárceles son exclusivamente para los pobres? ¿Sabes que la cárcel está llena de inocentes que no tuvieron dinero para pagar un abogado? ¿Sabes que la idea general de la cárcel es creada por películas y series policíacas muy ajenas a la realidad? ¿Crees que estos centros de control social, aislamiento y tortura solucionan algo? Una reja que se abre. Se declara aislamiento social obligatorio por la pandemia del COVID-19 en la Argentina. Las cárceles, desde hace 3 años, están declaradas en emergencia nacional por las malas condiciones de habitabilidad, de hacinamiento y la violación de todos los derechos humanos. Este año, las cárceles entraron en una doble emergencia, ya que no son lugares aptos para enfrentar una pandemia como la actual. No se puede cumplir con el Protocolo Nacional de Cuidados Básicos contra el COVID. El distanciamiento se hace imposible por las condiciones de hacinamiento. Los insumos higiénicos y de limpieza son escasos y en muchos casos nulos. Las raciones de comida son menores a la población carcelaria y no tienen los nutrientes suficientes. Además de muertes, la pandemia genera efectos secundarios como paranoia, miedo, psicosis, desesperación, etc., que se acentúan en las personas que viven en contextos de encierro. En marzo, una de las primeras medidas en Córdoba fue eliminar el derecho a las visitas en lugar de garantizarlas con las medidas sanitarias correspondientes. Teniendo en cuenta que estas son las principales fuentes de contención y abastecimiento de los presos, dejándoles aún más aislados. En estos momentos es urgente expandir el mensaje y llevar adelante los reclamos de los presos. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. que sufre se vayan a puro. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que os notas convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Vamos a escuchar las voces de las presas en Buenos Aires, que nos cuentan cómo están viviendo adentro. Necesitamos los medios que lleven adelante estos videos y una realidad en la cual nosotros solamente pedimos que los jueces den la libertad en tiempo y forma, acondicionada, asistida, los que estaban con salidas transitorias, los que están con pulseras, las mamás, los bebés y las embarazadas. No queremos morir en la cárcel. También tenemos derecho a estar con nuestros hijos y con nuestra familia. Acá estamos todas juntas apoyando a la huelga. Y las chicas que tienen hijos quieren estar con sus hijos. Hay chicas que están pasadas. Hay chicas que están esperando un arresto y no tienen contestaciones de nada. Y bueno, acá estamos todas juntas por la misma lucha. Todos y todas juntas por la misma lucha. Los hijos que tenemos acá no son solamente los hijos que tenemos. Más de una de nuestras compañeras, tanto de población como de pabellones de madre, tenemos hijos a quienes ir a cuidar afuera, a quienes ir a proteger de todo esto que está pasando en el mundo. A esta unidad no se acercó nadie quien pueda darnos una respuesta. Esperemos que haya respuesta para los chicos y no para los violadores. También queremos que quede claro que nosotros estamos en totalmente desacuerdo con la liberación de violadores, femicidas y genocidas. Y que tengan en cuenta que las cárceles están repletas de personas que el único delito que cometieron es el haber nacido pobre. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles serán limpias y sanas y en un centro clandestino de detención y para restricción social. No tenemos remedio, no tenemos atención médica, no tenemos nada. Un lugar que no tenemos cama, que no tenemos mesa, que no tenemos agua. Nosotros por el tema del COVID-19 no podemos recibir visitas ni tampoco podemos recibir lo que es un derechos humanos, lo que es un comité contra la tortura. Es por eso que solicitamos la libertad inmediata. Sentimos disgregadas. Nos sentimos aisladas y olvidadas. Estamos más excluidas. Estamos más encerradas. ¿Por qué la justicia no juzga con la misma vara a hombres y mujeres? Las prisiones domiciliarias no son accesibles. Hoy hay niñas presas. Nosotras nos ayudamos entre nosotras. En la pandemia eliminaron las visitas. A cada prese le dieron solo 10 minutos de videollamadas para comunicarse con sus familiares. Además, suspendieron todas las actividades recreativas, físicas y educativas. Se limitaron las salidas al patio y con esto el contacto y la vinculación entre preses, dejándoles aún más aisladas. La seguridad sanitaria es desigual en las cárceles. El personal del servicio penitenciario está más protegido ante los posibles contagios, a diferencia de los preses que no han recibido las medidas indicadas por el protocolo de bioseguridad. Categorizando mejores, peores, bien y mal, buenos y malos. Algo habrás hecho seguro para estar encerrado. Dice la que te ignorante, mientras nos siguen matando a su lado. Siguen caminando, mira para el costado. Algo habrás hecho seguro, algo habrás hecho seguro. Anulan derecho, cuarta libertad, nos criminalizan por pobres migrantes, por negro villero, putos anormales, orilleros animales. Hay que mantenerlos en mano. ¿Te preguntaste alguna vez qué pasa detrás de los muros? Cintia, presa en Bower, tenía un embarazo con fecha para los primeros días de agosto. Su estado de salud y su embarazo eran muy delicados, porque tiene anemia crónica y está medicada. El miércoles por la mañana comenzó a tener dolores y junto con sus compañeras pidieron varias veces atención médica urgente al servicio penitenciario, la cual le fue negada. Luego de más de 2 horas de reclamo, el médico del establecimiento la revisa y la vuelve a enviar al pabellón. Esa misma tarde, Cintia se descompensa por los fuertes dolores abdominales. Es recién en ese momento en el que el servicio penitenciario decide llevarla a la maternidad provincial y cuando llega le detectan una fuerte hemorragia interna. Perdió a su bebé, lo parió muerto. Ella quedó en terapia intensiva y actualmente se encuentra en su celda. 6 hijes la esperan fuera de la cárcel y la justicia federal dio lugar al pedido de prisión domiciliaria. Pero la justicia provincial le negó ese derecho y la obligó a tener un aborto en el lugar más inseguro de Córdoba, la cárcel de Bower. 3 fueron los pedidos de prisión domiciliaria denegados en varias ocasiones. Durante el aislamiento social obligatorio, la OMS, la ONU y la Cámara de Casación Penal, entre otras, recomendaron otorgar prisión domiciliaria y morigeraciones de penas. El criterio es dar prioridad a quienes conforman el grupo de riesgo, y se tendrá en cuenta a personas que estén privadas de su libertad por delitos leves, que estén prontas a salir en libertad o con prisiones preventivas. A Cintia no le tocó acceder a la prisión domiciliaria que le correspondía por derecho. Junto a su anemia crónica y embarazo delicado le tocó padecer las torturas del servicio penitenciario de Córdoba. Porque tener que gritar, llorar y patalear para recibir algo tan básico como atención médica es tortura. Y que además deba llegar al punto de tener una hemorragia interna gravísima y quedar en terapia intensiva para que las autoridades se volteen a ver, es tortura. Que en Bower las mujeres presas deban estar al borde de la muerte o en muchos casos perder sus vidas antes de ser sacadas de la penitenciaría para acceder a la salud es asesinato a cargo del servicio penitenciario, de la justicia y del Estado. Autoconvocades están realizando una colecta en Córdoba para las personas presas en Bower Mujeres. Están recolectando ropa de abrigo, ropa interior, calzado, elementos de higiene, alimentos como yerba, azúcar, chocolates, café, mate cocido, cigarrillos y dinero para el traslado de las donaciones y para tarjetas telefónicas. Si querés colaborar, escribí por Instagram o Facebook a Solidaridad Anticarcelaria CBA o al WhatsApp 351-512-5861. que la solidaridad sea activa y que la empatía traspase los muros. Vanessa Castaño, María del Carmen Oviedo, Elisa Medina, Janet López, Silvia Barbie Nicodemo, Romina Lacolo Liota, Noelia Randone, Vanessa García Ordóñez, Ale Latucú del Valle, Janina Hernández, María Laura Costa, Cecilia Bebu Hidalgo, Florencia La China Cuellar.